cariñito para Dauri Palomino y Maybeth Patiño Bueno, muy especial. Inconmensurable Señor, pedregoso el camino, me ha quitado las fuerzas que tenía para seguir. Sumiso estoy aquí, te presento mi entraña, transfigúrame el alma, me cansé de sufrir. Tengo sed, confieso Jesucristo, en el final del camino lloro de pesar. Él venció, destrozaron su rostro y con el mal lo molimos cuando en la cruz desangró. Era verano en abril, yo venía del desierto atravesando la prueba, me dejaron también. En mi desdicha calle callaron mis canciones, solo quedaron rumores, porque a ti te fallé. Yo en mi fatalidad, que me perdone mi Dios y me engrandecí en mi deslealtad. Hoy apartado me aísla el horrible pecado, porque adrede mi alma se alejó de mi Dios. Aquí estoy suplicando cariño, estoy triste y humillado, pidiendo perdón. Caminé el desierto yo solo, mientras muchos se gozaron de mi desolación. Mira mi resequedad, me consume la sed a mí, tengo marcadas las huellas del dolor que me hiere. Es mi verano en abril, aquí vengo sediento, estropeado por los vientos, pero quiero vivir. A mi corazón.